estos tiempos de convulsión familiar y espiritual, nace una radio revista llamada En Sintonía con Dios y la Familia, con el interés de sanar la familia a través de la comunión con Dios, porque no podemos decir que estamos en sintonía con Dios cuando nuestro hogar es un desastre, y no podemos decir que estamos en sintonía con la familia cuando Dios no es el centro de la misma. Acompáñenos en los próximos minutos y descubrirá cómo estar en sintonía con Dios y la familia. Dando respuesta a las familias con sus diferentes temarios y apoyados obviamente con la palabra de Dios. Les saluda la pastora Doris de Robles de Iglesia en Avivamiento Jerusalén en Zaragoza, La Libertad. Es un gusto presentarle a usted Radio Revista En Sintonía con Dios y la Familia, con el corazón dispuesto para que usted conozca algunos temas importantes como por ejemplo padres e hijos, matrimonio de honra y así era mi vida, con un poderoso testimonio que impactará tu corazón. Es una hora de tiempo en la que conocerás lo que Dios tiene para tu vida. Inicio nuestro programa con el tema de padres e hijos, y es que muchas veces nuestros hijos nos abordan con temas sobre la sexualidad, y es importante que como padres les despejemos las dudas basadas en la palabra de Dios. Proverbios 22:6 nos indica que tenemos que instruir a los niños en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es decir, el mejor instructor de la vida de sus hijos son los padres. Hoy tocaremos el aspecto muy importante de cómo y cuándo hablar con sus hijos sobre la sexualidad, y le daré algunos consejos para que al abordar este tema lo haga con toda claridad y sinceridad. Pues sabemos que cuando los niños hacen preguntas relacionadas a la área sexual, realmente tenemos que responderle a los niños con total claridad, como lo decíamos, y serenidad. A lo mejor el niño se ha acercado y le ha exteriorizado alguna duda, y a lo mejor para usted es primera vez escuchar a su hijo que le hace una pregunta con referencia en esa área. Si eso está pasando, pues no se estrese, no se impacte, no se indigne, porque realmente son preguntas que los niños hacen. Ahora bien, hay que ver de dónde él tomó esa información para hacer una pregunta. Pero quiérase o no, los niños a cierta edad ya quieren saber por qué hay diferencia entre una niña y un niño. En todo caso, cuando estas situaciones pasan, pues hay que hablarle con total naturalidad, sin cambiar nombres a lo que ya está señalado en su propio nombre. Obviamente, el enfoque cambia según la edad, porque las inquietudes de un niño de 7 años no son las mismas preguntas de un adolescente. Antes de poder hablar con sus hijos y hallar la oportunidad de hacerlo, él necesita aceptar el tema de la sexualidad como parte natural de la identidad de las personas. Como segundo punto, abra las puertas de la comunicación. Con la actitud, y lo que se trata de hacer es que usted abra el espacio de la comunicación con sus hijos. Si nunca ha habido este espacio en el que usted le está mostrando al niño la importancia de comunicarse, difícilmente el niño se va a acercar a usted para tratar un tema tan delicado y obviamente natural que debería de ser. En todo caso, enséñele a sus hijos a confiar en usted. Es decir, cuando viene hacia usted, pues deje que él se exprese con total claridad y que la comunicación fluya para que los niños pues tengan la libertad de poder exteriorizar lo que ellos quieren. Como tercer punto, sepa escuchar. Antes de que usted se enoje o se indigne por lo que sus hijos están diciendo, espere, escuche. Aunque usted vaya a ver un vocabulario o escuche un vocabulario de sus hijos, pues dése un momentito allí quieta o quieto, con calma, para que su hijo comience a decir lo que él quiere decir. Sepa escuchar y no le limite en lo que quiere expresarse. A lo mejor por allá afuera recibió una información, quizás no fue muy adecuada, pero usted deje lo que él comience a decir. Evite ahondar y darle, como quien dice, a comenzar a hacer preguntas y preguntas y preguntas al niño, porque lo puede avergonzar, se puede sentir incómodo y hasta ya retraerse y no seguir hablando. Así que comience con saber escuchar lo que el niño quiere decirle. El hecho de hacer preguntas, eso es natural en los niños, como vuelvo y lo repito, siempre en el área sexual. Ahora bien, use las palabras, como cuarto punto sería infórmese. Use las palabras correctas para nombrar las partes del cuerpo y dar una información veraz. Es importante, por ejemplo, que usted busque dibujos en libros o en la internet para que usted pueda explicarle al niño cómo se da la concepción dentro del útero y máxime si está esperando un hermanito. Los niños deben tener información correcta antes de la pubertad y es necesario que usted le hable a los niños sobre nombres correctos de las partes del cuerpo, funciones de las partes del cuerpo, diferencias físicas entre niños y niñas, cómo se conciben los bebés, cómo nacen los bebés, los cambios del cuerpo durante la pubertad, la menstruación, las relaciones sexuales, los anticonceptivos, la masturbación, las enfermedades transmitidas sexualmente y la homosexualidad. Obviamente, cada uno de estos temas va a variar conforme a la edad del niño, porque usted no le va a poder decir a un niño que es la menstruación a un niño de 4 a 6 años porque no se lo va a entender. Entonces, tenemos que ser muy sabios, el Señor nos ha dado mucha sabiduría para podernos adaptar a la edad del niño y que el niño muy fácilmente pueda entenderlo. Así es que otro del punto importante es que proteja, es decir, vea cómo está esa información del niño. La verdad de las cosas es que si las preguntas surgen como un poco fuera de contexto para la edad del niño, pues protéjalo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Cuando surgen situaciones de esa manera, pues hable con el niño, dígale cualquier información que tú necesites y quieres que podamos aclarar sobre este tema, ven y hablemos. No permita que otra persona le esté dando instrucciones a su niño en estos temas tan delicados, porque muchos niños son llevados a la promiscuidad, otros a la curiosidad y de repente están viendo cuestiones que no deben de ver, que le competen a adultos y que son totalmente, como la palabra de Dios dice, concupiscencia, lascivia, y eso pues un niño, un preadolescente, pues lo lleva a otras circunstancias. Así es que esperamos, mi estimado padre, que en este tema de la importancia de cómo y cuándo hablarle a sus hijos sobre los temas de sexualidad, pues le haya ayudado en este espacio de padres e hijos. Corazón, allí me refugié, y hasta el corazón late hoy por... En este espacio que estamos abordando hoy como matrimonios de honra, usted conocerá algunos elementos que deben hablar juntos para darle solución a los problemas matrimoniales y ante todo pidiendo la dirección de Dios en todo momento. Muchas veces, pues, cuando estamos en el área matrimonial, sabemos que son dos caracteres diferentes, dos costumbres diferentes, hábitos diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, en el matrimonio se necesita que cada uno ponga su parte de comprensión, que podamos hacer un análisis o un examen de conciencia para ver cuál es el error que se está cometiendo, cuál es el problema que está causando dentro del matrimonio, qué es lo que está pasando para que el matrimonio, muchas veces ya no hay comunicación y tantos problemas que se dan dentro de esa área. Hay tres puntos importantes que usted no debe de olvidar dentro de su matrimonio, que es la humildad, la sinceridad y el perdón. Tres aspectos y virtudes importantes que como matrimonio no debe de faltar dentro del hogar. Difícil es pedir perdón porque decir él se equivocó, ella se equivocó, él me dañó, ella me dañó. Pero ante todo sabemos que tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye en el interior para poder dar a entender a nuestro cónyuge que le estamos perdonando. La sinceridad ante todo. Dentro del matrimonio no debe de haber cosas ocultas, cosas allí como que el otro cónyuge no sale. Tiene que haber una total transparencia dentro del matrimonio y la humildad. Muchas veces por ser soberbio, por ser soberbia, esas situaciones en el matrimonio, el orgullo llevan a que ninguno de los dos se puedan llevar a un acuerdo. Pero ante todo, recordemos que la palabra de Dios nos muestra en Hebreos 6:3, honrosos en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero hay muchos aspectos dentro del matrimonio que como pareja se deben de tomar muy en cuenta. Y si usted quiere tomar lapicero o lápiz y sentarse con su cónyuge y poder exteriorizar esas situaciones sería lo más indicado. Creo que la mayor problemas, voy a enumerarle algunos de los pueden ser problemas que dentro de su matrimonio esté fallando y le esté acarreando problemas en el hogar. Por ejemplo, las amistades. Si hay alguna amistad de ambos y que no le puede agradar al cónyuge, o hay una amistad que demasiado está metiendo su mano dentro del matrimonio, eso no debe de ser permitido. El matrimonio es entre dos, aunque nuestro Señor Jesucristo lo rige, pero el matrimonio es de dos personas humanas. Ahí no tienen que haber amistades que competan dentro del matrimonio. Si son personas que a veces no conocen a Cristo, peor todavía. No estamos diciendo que estemos comenzando a hacer excepción de personas. No se trata de eso, sino que saber que el matrimonio tiene un gran valor dentro de la palabra de Dios, porque Dios instituyó la familia. Así es que usted puede sentarse y comenzar a valorar, hacer una lista de amistades, y si al cónyuge no le parece, pues ser condescendiente y ceder a esa parte. ¿Cuál sería el otro? El económico. Una de las partes bien importantes dentro del hogar es que ambos sepan manejar su economía, sepan manejar el presupuesto familiar, sepan ahorrar, sepan ver de qué manera pueden darle la mayor distribución posible de las finanzas dentro del hogar. La buena administración en los gastos personales y familiares, los planes de ahorro, el seguro de vidas, proyecto financiero, manejo de la austeridad, el derroche y el despilfarro. Son temas que deben de estar sobre la mesa para que se pueda llevar un matrimonio de éxito. Muchos matrimonios, como el 40%, se rompen por esa situación, por una mala administración, por despilfarro dentro del hogar, por el derroche de dinero. Y por eso se dan muchas veces los divorcios. ¿Qué otro punto sería? La familia del cónyuge. Sabemos que las suegras, pues quienes las amamos mucho, pero muchas veces la suegra se mete mucho dentro del matrimonio y no debe de ser así. Si surgen problemas entre los esposos, guarde silencio. No vaya corriendo a contarle a la suegra que se discutió con su cónyuge, porque entonces ya la suegra está metiendo sus manos ahí. Y eso no debe de ser así. El matrimonio es, vuelvo y lo repito, entre dos personas nada más. Nadie tiene que estar dentro ahí buscando qué es lo que están haciendo. No, busque la buena armonía entre todos los miembros de la familia. A veces es bien difícil visitar al par y los parientes, pero definitivamente tiene que ser un hogar ejemplo, un hogar en el que no hay, y si hay discusiones y hay malos entendidos, que por A o B razón, solo ustedes lo saben. A puerta cerrada, siéntese, busque un lapicero y hable con su cónyuge, pero nada de andarle informando a su tío, a su cuñado, a su mamá, a su primo, los problemas dentro del hogar. Usted se casó con un cónyuge, no se casó con toda la familia. Ahora bien, los hijos. Considere los hijos también en este punto. Cuando hay situaciones así como que problemas dentro del hogar, sus hijos deben de estar fuera de estas circunstancias. Les daña mucho ver a los hijos, a los papás discutiendo o a lo mejor agarrándose del cabello o a lo mejor golpeándose. Eso daña mucho a los hijos. No sabe cuánto los hijos están siendo golpeados en el sentido emocional y psicológico cuando los padres comienzan a golpearse físicamente. Los parientes, vuelvo y lo repito, los parientes no deben de estar dentro del hogar en el sentido que no tienen que meter mano en su matrimonio. También los profesionales, el área profesional. Ambos serían indicados que pudiesen estudiar y prepararse y poder estar siempre ahí preparándose día con día, mejorar sus estudios y terminar sus estudios y prepararse lo más posible. La vida social. Debe de mantener una vida social y provechosa para un buen disfrute de ambos. Nada de andar solo la esposa afuera por allá y el esposo por otro lado, con los amigos, la esposa con las amigas, eso no funciona. Debe de haber una armonía de ambos dentro del hogar social. Tiene que haber un convivio social, visitar los amigos, ambos tienen que estar juntos. Yo no concibo la idea en que la esposa esté en un lugar y el esposo está pase, bueno, a veces por trabajo pues tienen que separarse un poco, pero esto estamos hablando en el área social. Eso es muy enriquecedor y muy bueno para el futuro de los hijos. Los hijos tienen que ser sociables, tienen que saber compartir muchas cosas. Así es que en esta tarde quiero dejarle a usted todas estas inquietudes con respecto a matrimonios de honra. Bueno, vamos a esta hora de la tarde, ya abordamos dos temas muy interesantes, definitivamente que el tiempo nos va, corre, así es que vamos ahora con una pauta musical con Janet Zelaya y la alabanza a tu altar. Recuerde que usted está en Radio Revista, en sintonía con Dios y la familia, y ya volvemos después de esta preciosa alabanza. pues no quiero vivir lejos de ti. Mi Jesús, hoy vengo ante ti a entregar mi corazón, pues no quiero vivir lejos de ti. Estábamos escuchando antes de esta que está de fondo a Janet Zelaya, la alabanza a tu altar. Realmente muchas veces hemos dejado a lo mejor algo que significa importante más que Dios, así que a mí esa alabanza me hace reflexionar, porque muchas veces tenemos un altar por ahí en la que Dios es más importante, que esas situaciones son más importantes que otra cosa. Así que vamos a continuar entonces en esta hermosa tarde. Tú que recién estás sintonizando, estás en Radio Revista, en sintonía con Dios y la familia. Así es que hemos estado tocando temas muy importantes. Pero damos en esta tarde, casi ya para tocar el último tema de esta Radio Revista, en la sección de Así era mi vida. En días anteriores tuvimos acá a un siervo de Dios hoy, que fue pues liberado de la vida homosexual. Estuvo compartiendo en los primeros programas cómo fue su vida y cómo Dios lo rescató de ese lugar. En esa oportunidad, en esta sección de Así era mi vida, tengo aquí al hermano Andrés Cruz de Paul, quien va a estar compartiendo en esta sección lo que él fue antes de conocer a Cristo. Y él pues estaba escuchando así brevemente cómo fue su testimonio, cómo Dios lo trajo hacia sus pies, porque definitivamente podrán haber muchas religiones, podrán haber muchas sectas en las que dice esta es la correcta, aquí voy directo hacia Dios, pero muchas de ellas disfrazan la verdad, muchas de ellas no hay claridad de la Escritura. Se conoce la Escritura de fondo, pero no se da la palabra en la verdad como debería de ser. El hermano Andrés Cruz de Paul fue un ex sacerdote católico romano y me impactaba mucho la palabra que él recientemente le escuchaba cuando compartía su testimonio, y de la manera como Dios lo había traído a una verdad bíblica verdadera y como Dios transformó su vida. Así es que le damos la bienvenida a mi hermano Andrés Cruz de Paul, quien estará compartiendo durante estos próximos minutos que quedan de la radio revista de qué manera él conoció a Jesús como su salvador personal. Buenas tardes, hermano Andrés, y el micrófono es suyo. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Para mí un gran privilegio estar en esta radio para exponer las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Y mi nombre, ya dijo mi hermana, Andrés Cruz de Paul. Soy un pastor de las Asambleas de Dios en Lourdes, Colón. Y como dijo ella, fui sacerdote católico 20 años, pero llevo 16 años que Cristo me llamó al verdadero y real sacerdocio. Y quiero redactarles así brevemente, mis amados hermanos, mi vida sacerdotal a la vida que llevo hoy, una vida muy diferente, no una vida de desgracia, sino una vida de bendición, porque en mi vida sacerdotal pues eran bendiciones materiales, ahora son bendiciones espirituales. Yo soy salvadoreño, nací en la ciudad de San Juan Nonoalco, departamento de La Paz, Zacatecoluca, y pequeño me fui para la Costa del Sol. A los 9 años yo empecé ya a salir para México a mi carrera sacerdotal con los misioneros de San José, los josefinos. Estando en México, pues ahí hice toda mi carrera sacerdotal hasta ordenarme. Mi ordenación fue en la diócesis de Sololá, Guatemala, Monseñor Carranza del Valle. De ahí me enviaron a Roma. En Roma estuve un año estudiando arqueología bíblica, en las excavaciones de Sodoma y Gomorra, el Mar Muerto. Luego tomé mi primera iglesia, mi primer parroquia allá en Santiago Apóstol, Guatemala, zona 7. De ahí pasé a El Salvador muy poco tiempo, he vivido aquí en El Salvador. Luego Nicaragua, América del Sur, Argentina, Venezuela, todos los lugares, Brasil, donde los lugares que la misión tenía parroquias, entonces nos enviaba a todos esos lugares. Cuando yo era sacerdote viví en una vida de opulencia, una vida de lujo, sin necesidad de nada. Y cuando yo fui ordenado, pues sentí un odio a partir de esa ordenación contra los evangélicos. Cuando yo tomaba el púlpito para la misa era hablar mal contra los evangélicos. Para mí eran personas ignorantes. Yo me creía autosuficiente por mi preparación académica y me sentía mal, pues que aún sabiendo la verdad, nosotros los sacerdotes sabemos la verdad, sabemos que el evangelio es la única salida hacia Jesucristo, que no es por religión, sino por el evangelio. Pero nosotros los sacerdotes, aún conociendo la Biblia en 7 o más idiomas, si hablamos de lo de la Biblia, no nos enriquecemos. Si hablamos de liturgia, de rezo, de tradiciones y costumbre, de lo que el pueblo cree, de lo que la gente cree, entonces nos hacemos muy ricos, pero a causa de tanta mentira. Así fueron mis 20 años de predicación, sabiendo la verdad, mintiéndole a la gente. Y eso hizo tener un dinero en el banco, tener mucho dinero, tierras, propiedades, vehículos. Pero de nada, yo no me sentía feliz como me siento hoy como sacerdote de Jesucristo. Porque mi mayor gozo hoy es hablar la verdad, que la gente oiga la verdad, que la gente no se condene oyendo mentiras, y que la gente cree que va al cielo oyendo esas mentiras. Y nosotros lo sabemos que no va para el cielo, que no va a salvarse así. Y por eso dice, mi mayor gozo es hoy, porque hoy hablo la verdad de Jesucristo. La salvación única, como dijo el Señor En esto está la vida eterna, en que te reconozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo, el enviado. Ahí está toda la verdad. Ahí está la salida para llegar a la vida eterna. Porque nadie va al Padre si no es por mí. Y nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Digo, nosotros sabemos la verdad. Los sacerdotes no desconocemos la Biblia. Conocemos la Escritura, pero no podemos predicarla. Hablamos mentira. Por eso hoy que nosotros salimos del sacerdocio y hablamos la verdad, pues nos enfrentamos a la jerarquía, nos enfrentamos a los grupos eclesiales católicos, nos enfrentamos a cualquier católico celoso de su religión, de su fe religiosa. Tenemos que enfrentarlo porque tenemos que romper ese muro, esa mentira, para que la gente se salve, a costa de amenazas, a costa de exponer nuestra vida. Pero lo hacemos con gozo porque ya no, o sea, hay un cambio en nuestra vida. Antes uno, pues sabiendo la verdad, llega a tal grado que ni remordimiento hay. Así fue mi vida en 20 años, viajando por países de Europa, viviendo lo mejor que se podía vivir. Pero pasaron 20 años. Hace 16 años, en el 96, yo estaba en una parroquia en Nicaragua, trabajando con el Frente Sandinista, con el presidente Ortega. Trabajé con la recontra, la contrarrevolución, tratando ya el sistema de paz, como mediador para el tratado de paz, para las elecciones de doña Violeta, viuda de Chamorro. Y me tocaba pues andar yo sacando a la gente de los combates, a las zonas de refugio, y de eso yo ganaba mucho dinero como mediador. Y un día yo estaba predicando con 400 carismáticos en una iglesia de Santiago Apóstol, Jícaro, Nueva Segovia, Nicaragua. Compré un cerro al centro de la ciudad, que yo lo vi estratégico para que desde allí predicar la religión y atacar a las iglesias evangélicas. Yo las ataqué tan duro que en la guerra yo mandaba que con RPG-7 o cañón de mano me destruyeran los templos evangélicos. Entonces venía una noche, yo así, caminando, y le dije a los carismáticos: guarden todo. Yo venía con mis hábitos religiosos de la misión, me acosté. Y cuando yo me quedé acostado, eran las 10 de la noche, mi cocinera había dejado mi comida en el horno de microondas. Y yo dije, pues voy a descansar un rato y mientras me relajo un poco, luego paso al comedor. Ya mi superior se había acostado. Cuando yo me quedé acostado en la cama, yo sentí algo caliente en mi cabeza. Yo pensé un derrame cerebral por todo lo que me había fatigado predicando casi 2 horas con los carismáticos arriba en el cerro. Pero cuando yo quise pedirle auxilio a mi superior para que me auxiliara por lo que me estaba pasando, por el derrame cerebral que yo pensaba, la lengua se me durmió, el cuerpo no pude hablar, caí, quedé como en un éxtasis, o sea, en un letargo, en un sueño, como dormido, como anestesiado. En ese momento, como que si mi espíritu saliera o mi alma iba a parar a un hermoso lago de Nicaragua, que yo viajaba mucho esos lagos, a isla, ahí comía, bebía en los restaurantes de las islas de Nicaragua, unos lagos lindísimos. Fui a parar ahí y yo decía, bueno, ¿y dónde estoy? ¿Será que me he muerto? Me pellizcaba, sentía que me dolía, bueno, no estoy muerto. La luna brillaba, el fondo del inmenso lago, brillaban las olas por el reflejo de la luna. Viendo esto, vi que se forma un corazón, se formó un corazón en el agua, y de repente de ese corazón salió un ser tan blanquísimo, blanquísimo, dentro del agua del corazón formado. Y cuando yo le quedo viendo, no siento miedo, Cuando le quedo viendo a él, me dice: tú debes adorar al Dios vivo de la gloria. Palabras, palabras que quedaron esculpidas, grabadas en mi corazón, en mi mente. Si eso me lo dice un pastor, yo manejaba el AK-47, el M-16, la Macarón, no me faltaban en mi carro. Lo hubiera balaceado, le hubiera descargado los 30 tiros del AK. Pero cuando lo oigo de algo especial que llega a mi mente, a mi corazón, me quedé sin mover nada. Y después me dice: tú estás arrastrando al pueblo la idolatría. Me recordé que había traído un Cristo de Nahuizalco. Y la gente me decía: padre, qué lindo papachú vamos a estrenar para el viernes de Cuaresma, el Vía Crucis. Lindísimo, como lo hacen aquí en El Salvador. Como que ya van a hablar. Y me decían las viejitas, mire, como que ya menea los ojitos. Y yo por dentro decía: señora loca, si son chivolas de vidrio, que van a mirar. Pero yo solo por dentro. Bueno, lo bautizamos y todo eso me lo recalcó esa visión. Yo tenía un Cristo enfrente de mi altar donde celebraba misa. Y yo decía: in hoc signo vinci. Y quieres con este signo vencerás, que es el lema del Ávaro de la Cruz de Constantino. Y me hizo ver todo, me hizo ver que yo no guardaba castidad. Los curas no guardamos castidad. Tenemos las mejores mujeres. Yo tengo un hijo que es pastor de las Asambleas de Dios, que pegué siendo sacerdote. No hay sacerdote, no existe la castidad. Siempre hay pecado. Me hizo ver que yo no podía perdonar pecado, que solo Dios puede perdonar pecado, y que Jesucristo era hombre, perdonaba pecado, pero no era solo hombre, era Dios y hombre, y por eso perdonaba. Pero yo no era Dios, yo solo era hombre. No podía perdonar pecado. Me hizo ver que la hostia es una galleta simplemente, que Cristo no dio su cuerpo ahí tal cual como se cree, porque entonces ya no hubiera quedado cuerpo para crucificarlo en la cruz. Pero su cuerpo fue crucificado en la cruz, no se lo comieron los apóstoles. Es una forma metafórica, simbólica de hablar de su presencia. No es que esté realmente como se habla en la transustanciación, y que nosotros lo guardamos en un sagrario y que ahí tiene que estar porque él hay que adorarlo. Dios no está encerrado en una jaula, Dios está en todas partes, dice la Biblia. Entonces esa es tradición, es costumbre. Me hizo ver el Señor que yo no tenía poder de bautizar niños, que esa es una tradición de dinero de los niños del reino de los cielos. Yo les decía: si no lo bautizan, se viera limbo, algún espíritu lo va a jugar. No, bautícenlo cuanto antes, no está creándose como chanchito. No, de los niños es el reino de los cielos. No dijo del limbo, porque el limbo no existe. El limbo es una mitología griega de los dioses del Olimpo, Zeus y todos aquellos dioses. Entonces me hizo, y muchas cosas más me hizo ver que impactaron a mi vida, y yo dije: Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Terminó inmediatamente como eso, como que apagara el foco. Se acabó todo. Ya era bien noche, no fui a comer. Al siguiente día nosotros nos levantamos los sacerdotes a rezar un libro que se llama Misal de los Fieles, Laudes. Y le dije: padre, anoche soñé que me había hecho evangélico. Le dije a mi superior. Me dice mi superior: estás loco, la guerra te tiene loco, porque vos perseguís más a los evangélicos que yo, y decís que te haces evangélico. Es incoherente eso, estás loco, la guerra te tiene loco. Lo mejor es que pidas traslado al Salvador. Mi papá murió, y entonces con mayor razón pedí traslado al Salvador. Estando en El Salvador, yo me quedé en Santana. No fui a, después del entierro de mi padre, mi mamá quedó de 80 y pico de años. Pero yo aquello iba quemando, mira, los ladrillos del convento me quemaban, las imágenes las miraba puro diablo. Una virgen de 5 patas que había traído de Francia, le llamamos la Virgen Zancudo, yo la hice pedazos. Un San José que tenía en una rotondita en un jardín ahí como cayendo agua de su mano, lo hice pedazos. Y los compañeros sacerdotes míos pensaban que yo estaba loco, que venía loco de la guerra. Pero ciertamente mi locura era otra. Estaba loco, pero de otra la cura. Entonces yo decía, me quiero ir, ya no quiero estar, ya no quiero seguir. Entonces me mandaron que escribiera a México, a la Casa Provincial de México. México me dijo, usted hizo un pacto con Roma, nosotros hacemos un pacto con Roma, hicimos pacto con Dios, con Roma, con la iglesia y con Satanás. Y me corté aquí la herida, me hice una corté, firmé con sangre el pacto con Satanás. Hoy ya no se hace porque es un rito satánico, ha habido una reforma en la liturgia de ordenación católica, ya no se hace. Pero yo llevo mi marca, yo tengo mi marca de mi herida. Tengo toda mi fotografía donde mi ordenación, credenciales sacerdotales, como el Papa, con obispos, con cardenales del mundo, tengo todo, todavía guardo algunas fotografías sobre eso. Usted también las puede hallar en internet. Entonces, pasó así el tiempo, después me dijeron, Roma me manda un documento y me dice que si lo firmo, quedo excomulgado. Y yo dije, si el Papa me borra del libro de los sacerdotes, ¿qué me importa si Cristo me va a estar escribiendo en otro libro que nadie lo puede borrar? Entonces firmé el acta. Y al firmarle el acta, quedé insofactamente excomulgado y me aplicaron el canon 702, para los que saben de código de derecho canónico civil y religioso, busquen el canon 702, inciso 2, del Código de Derecho Canónico. Los abogados estudian el derecho canónico. Ahí dice que yo nada podía exigir de mis años trabajados y de mis bienes. O sea, salí con mis zapatos y mi pantalón y una camisa, nada más. Me quitaron mis bienes porque me había hecho evangélico. Firmé el documento para retirar el dinero en el banco. Las escrituras las entregué por mi propia voluntad, a través de la amenaza de un fusil, y me entregué. Lo único que no me pudieron quitar es a Jesucristo, y así se quedé en la calle. Hoy no tengo nada, alquilo casa, no tengo nada, pero tengo a Cristo, que me hace sentir gozoso, y me siento gozoso. Mi hijo es pastor, y le digo, a mí me han ofrecido que si vuelvo me dan una buena parroquia. Es más, me han ofrecido dinero. Y le digo a mi hijo, aunque comamos tortilla con sal, seguiremos predicando al Cristo vivo de la gloria. Vamos a seguir predicando porque sabemos que aquí estamos seguros. La Biblia dice, ¿qué le sirve el hombre si ganare todo el mundo, si perdiere su alma? Las riquezas son temporáneas. Son importantes, sí, ayudan, pero no son la salvación ni la verdadera felicidad. La verdadera felicidad está en Jesucristo. Y el que tiene a Cristo, dijo el apóstol Pablo, está completo. O sea, me quitaron todo, mi hermana me cerró las puertas, la que le quedaron todas las propiedades de mi padre, mi hermano me cerró las puertas, quedé sin visitar una familia. Me dijeron que me iban a echar agua hirviendo si los visitaba. Así que así fui a parar a una casita que me dieron un cuartito. Así empecé, hasta que empecé ya a ser conocido por las iglesias, a trabajar. Y así llevo ya 16 años trabajando. Y fue muy difícil, muy duro para mí. Yo dormía en buenas camas. Me acuerdo que cuando me dieron un cuartito no había cama, yo dormí 30 días en una tabla, hasta que llegó una anciana y me dice, señor, usted deja tabla, duerme. Sí, mire, yo tengo una cama box spring nuevecita, mi hijo no va a venir de los Estados y úselo usted. La fui a traer, la armé de paquete. Llegó como a los 6 días la anciana y me dice, ese casé que estoy yendo usted a radio, y me dijo, ¿quién es, Salvador Gómez o un protestante? Le digo, soy yo, le digo. Mire, que usted es predicador católico o protestante. Soy protestante, como usted dice. Yo fui sacerdote católico y por eso te estoy yendo ahí de lo como estoy hablando yo hoy, porque yo quiero que la gente conozca la verdad y no se condene. La viejita sin más le dio un infarto, solo me dijo, me devuelve mi cama o lo acuso que me la ha robado. Se la devolví y seguí durmiendo en la tabla. Pasé casi un mes hasta que conseguí otra cama. No fue fácil para mí, pero tampoco no ha sido difícil, porque la mano de Dios ha estado conmigo. Y hay muchos sacerdotes en el mundo. En España hay una asociación que se llama Asociación de Ex Sacerdotes en la Calle Recta. Ellos distribuyen una revista, son más de 300 sacerdotes. Hay un libro que usted lo puede conseguir en la librería, que se llama Lejos de Roma, Cerca de Dios. Es un libro hecho por 55 sacerdotes americanos convertidos a Jesucristo. Hay una asociación en Argentina que son más de 40 sacerdotes convertidos. Una asociación en Brasil que hay más de 50 sacerdotes convertidos. En El Salvador somos algunos que otros convertidos a Jesucristo. O sea que no son. Usted puede buscar en internet también sobre el cardenal, este cardenal que se convirtió a Cristo, que le echó en cara al Papa, Müller, algo así. Bueno, o sea, en otra ocasión le puedo dar el nombre donde lo puede hallar. Este hombre, este cardenal, le tiró al Papa en su propia cara que es mentira, que la infalibilidad no existe, que la verdadera iglesia fundada no fue en Pedro, y toma la palabra de Dios este cardenal. Entonces somos varios los sacerdotes, no soy solamente yo. Y yo, como digo, no llevo la apariencia que fui cuando fui sacerdote. Hoy mi apariencia no es la misma. Hoy llevo una apariencia interna del resplandor de Jesucristo. Y de eso me gozo, y eso predico, y de eso hablo. No me canso de hablar de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo, porque sé que si en 20 años prediqué mentiras, quiero hoy, 20 años le digo a Jesucristo, predicar verdades para completar las 20 años de mentiras y después morir, o a saber qué va, que pueda hacer el Señor conmigo. Ya llevo 16, solo me quedan 4 años para completar los 20 años de mentira a los 20 años de verdad. Después no sé si Dios me llame a su presencia o a saber qué me va a dar el Señor. Quiero decirles, mis hermanos, que ya estamos por terminar el tiempo, pero usted me puede llamar a través de cabina de radio aquí. Me puede llamar al teléfono 2519-5802. Alguna pregunta puede hacerla, o si no, también puede llamar a mi propio teléfono celular, que es el 7890-4656. Vuelve a repetirse mi teléfono celular, 7890-4656. Para la consejería, para alguna pregunta o para alguna invitación a dar un seminario bíblico o dar el testimonio más completo en una hora, que es lo mínimo que se puede dar. Otros mensajes que usted quiera. También tenemos ya los videos, usted los puede hallar por internet, no tengo ahorita la clave. Se están distribuyendo en todos los estados de los Estados Unidos de América. El testimonio es el primero y segundo volumen en video. Después está otro tema que se llama No hay esperanza después de la muerte si se muere sin Cristo. Otro tema es ¿cuál es la verdadera iglesia? Otro tema es las mentiras que yo prediqué en 20 años. Ahí le redacto yo todas las mentiras que prediqué en 20 años. No solo porque yo me las invento. No me las invento. Cuando yo digo que voy a hablarle de las mentiras, es porque yo le puedo probar por la Biblia que todo lo que yo predicaba como sacerdote, o todo lo que yo hacía como sacerdote, la Biblia lo contradice. O sea, que si lo hacía Babilonia, eso hacía yo. Lo que hacía Roma, el imperio, eso hacía yo. Lo que hacía Egipto, eso hacía yo. Y el tiempo es corto para darle los textos bíblicos, pero está ese video que se llama Las mentiras del catolicismo romano, o sea, las que yo predicaba. Sé que me puede hallar, ¿verdad?, por mi teléfono o por esta radio. Así que me siento feliz, gracias por la oportunidad, hermana pastora, y este joven que está aquí en cabina de radio, pues bendito Dios que me da esta oportunidad para que pueda llegar a ustedes esta información y puede hablar conmigo. Que Dios me los bendiga, alabado sea el Señor. Bueno, yo creo que no vamos todavía a terminar, sino me llamaba mucho la atención este hermano Andrés, y me gustaría que sí, usted pudiese dar algunas de las mentiras, porque realmente de eso se trata, desenmascarar las mentiras por las que el enemigo muchas veces tiene mucha gente engañada. Amén. ¿Verdad? Porque la verdad es que la palabra nos dice que tenemos que ser luz a las tinieblas, tenemos que sacar nuestra luz y mostrar lo que realmente podría estarse mucha gente en ese error, ¿verdad? Conociendo una mentira cuando la palabra de Dios indica lo contrario. Amén. En lo que resta del poquito de tiempo, mientras no terminamos, todavía falta un poquito de tiempo, me gustaría que usted nos pudiese dar cuáles serían esas mentiras que en las que usted llevó, no de usted, pero lo que tenía que decir, porque eso le indicaba a la Iglesia Católica Romana que tenía que decir, aún conociendo la verdad. Entonces, esas mentiras, para que muchos pues vean realmente que es un error todo lo que dentro de esta secta se está dando, lo que es la Iglesia Católica. Entonces, si podemos tocar en algunos puntos, ¿verdad? Para que los hermanos conozcan desde adentro afuera cuál es la realidad de la Iglesia Católica Romana. Sí, cuando yo dije que hablaba mentiras y dije que lo probaba por la Biblia, por ejemplo, la Biblia dice que solo Dios puede perdonar pecados. Yo decía que sí podía perdonar pecado. La carta primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 7, dice que si estamos en comunión con Dios, si estamos en comunión unos con otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En el capítulo 2, versos 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, no dice tenemos cura párroco, sino que dice abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, fiel y justo, para perdonar vuestros pecados. No es el hombre. Bueno, yo argumentaba también de que María no tuvo relaciones con José, que esa es una falsedad, pero la Biblia dice en el capítulo 1 de San Mateo que José no conoció a María, o sea, no tuvo relaciones con ella hasta que nació el niño. O sea, después que nació, se supone por lógica y por coherencia de que tuvo relaciones. Después dice la palabra de Dios que cuando todo varón que abriera matriz era presentado al Señor, como está escrito en la ley. Entonces, pero yo argumentaba de la virginidad de María. Otra mentira. Dice la palabra de Dios que ningún idólatra entra al cielo. Yo decía, no, es que los santos no son ídolos, los santos son imágenes. Héroes de la fe, que el Papa ha consagrado santos, no es lo mismo los ídolos que dice la Biblia. ¿Qué dice el Salmo 115? Tienen ojos y no ven, oídos no oyen, boca no hablan, pie no camina, manos no palpan. Y tienen que ser transportados porque no pueden caminar. Ahora pregunto yo, esto es lo que dice acerca de los ídolos. Ahora pregunto, ¿San Antonio camina? ¿Puede ver con las chibolitas de vidrio que le han puesto en los ojos? ¿Puede hablar con la boquita que el carpintero le modeló con el cincel? ¿Puede caminar con los piececitos bonitos que tiene? No puede mover, no puede. Entonces, es lo mismo. Esto es lo que la Biblia habla, idolatría. Porque la honra y la gloria solo es para Dios nada más. No es para nadie ser creado, porque Dios no comparte su gloria. Yo sabía que Jesucristo no está en la hostia. Este es mi cuerpo, este es mi sangre, pero es una forma metafórica. no podemos entender lo que realmente estaba, porque entonces ya no hubieran podido crucificar su cuerpo en la cruz, porque ya se lo habían comido, como dije antes. Dios habla muchas metáforas. También Él dijo: vosotros sois mis ovejas. Pero una oveja come monte y berrea en el potrero. Y nosotros somos ovejas del Señor, pero no comemos monte ni andamos berreando como realmente una oveja. Es una metáfora. Entonces, otra mentira que yo hablaba era de que podía sacar almas del purgatorio con una misa de cuerpo presente, aunque haya muerto de goma, haya sido un asesino, yo lo saco de pena porque soy sacerdote consagrado. ¿Qué dice la Biblia? Que la paga del pecado es la muerte, y la dádiva de Dios vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué dice la Biblia sobre el rico? Que ya no tuvo esperanza ni siquiera de un dedo mojado en agua. Ya no hay esperanza. No, pero es que el libro de Macabeos dice que Macabeos vio que los soldados habían muerto y que por haber robado cosas de los paganos habían muerto. Entonces viene, hicieron una ofrenda y la mandaron al templo de Jerusalén para que oraran por estas almas. Pero vemos que el libro Macabeo es un libro apócrifo, un libro anónimo, es un libro no dado por el Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga. Como dije, cualquier cosa, llámeme a mi teléfono 7890-4656. Con gusto le vamos a atender para el material que usted quiera adquirir. Dios bendiga. Bueno, el tiempo avanzó ya y hubiésemos querido más que el hermano Andrés pudiese dar más detalles, pero realmente yo creo que nosotros estamos sabedores que tenemos que conocer la verdad. Así es que ha sido para nosotros un hermoso privilegio poderlo tener en revista En Sintonía con Dios y la Familia. Usted puede encontrarnos en Facebook como Radio Revista En Sintonía con Dios y la Familia, o puede escribirnos a En Sintonía con Dios y la Familia @yahoo.com. Y si quiere compartir su testimonio o quiere que conozcamos su caso, llámenos también al 7112-9175 y será un gusto atenderle. Saludos para Roxy Esencio, Berenice Osorio, Raquel Claros, Miriam Montiel y mi hermano Ismael Ortiz. Bendiciones, siervos y siervas que están pendientes allí. Recuerden algo: no puedo decir que esté en sintonía con Dios cuando su hogar es un desastre, y no puedo decir que esté en sintonía con la familia cuando Dios no es el centro de las mismas. Nos escuchamos hasta la próxima semana, y recuerde que ahí están a la disposición de usted los testimonios de mi hermano Andrés de la Cruz de Paul. Así que hasta el próximo lunes, y que el Señor les bendiga. Al final de su radio revista En Sintonía con Dios y la Familia. Si desea escribirnos y hacer sus comentarios, hágalo al siguiente correo electrónico: En Sintonía con Dios y la Familia @yahoo.com, o visítenos en Iglesia en Avivamiento Jerusalén, calle principal 11-1, Zaragoza, La Libertad, El Salvador. Este programa es patrocinado por Ministerio Arca del Pacto. Ingrese a la página web www.ministerioarcadelpacto.org.